En instantes, lo que viene. El viaje interior. Soy Aire Libre, señoras. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Comunicate con nosotros llamando al 432-5261 o envía tu correo a airelibre@airelibre.org.ar. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar programas periodísticos. Todas las noches las noticias nos ponen contra la pared para escribir lo que nos pasa. Puntualmente hace un año y medio estamos trabajando como Asociación de Usuarios y Consumidores aquí en la ciudad de Rosario, trabajando con un servicio de asesoría al consumidor, un servicio gratuito. Contra la pared, de lunes a viernes a las 21. Aire Libre, podés escuchar, podés elegir. Espacio publicitario. Estas son las obras que está realizando el gobierno de la provincia en Villa Gobernador Gálvez. Nuevo hospital regional entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Dos nuevos centros de atención primaria de la salud. Obras en el Hospital Gamén. Construcción, ampliación y refacción de escuelas. Nueva comisaría. CIES 107. Sistema de emergencias 911. Acueducto del Gran Rosario. Construcción de 450 viviendas. Obras de saneamiento. Ampliación Ruta 21. Invertimos 900 millones de pesos. Santa Fe cambia. Y cambia para bien. Gobierno de Santa Fe. RedaccionRosario.com, diario digital producido por la cooperativa de prensa La Masa. RedaccionRosario.com, otro relato. Ya es tiempo de paz, ya es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego al amor. Es un río que llena el alma y llega al viaje interior. Ya es tiempo de paz, ya es tiempo de paz. Es un río que llena el alma y aviva el fuego interior. Es un río que llena el alma y llega al viaje interior. Ya es tiempo de luz, solo la luz, siempre la luz del amor. Interior. Hola Ramiro. ¿Qué tal? Hola Rosana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes del viaje interior. Bien, Rosana, ¿nos querés decir nuestras vías de comunicación? Sí, por supuesto. Nuestras vías de comunicación 432-5261. Para mensajes de texto 0341-156-6580-28. Para mails, churito2006@hotmail.com. Y si querés dejar un comentario, los podés hacer en Facebook, en el evento creado para este encuentro radial. Bueno, ya tenés las vías de comunicación, ahora te vamos a contar de qué va el programa de hoy. Hoy tenemos invitados especiales, como siempre. Tenemos música, tenemos salud, tenemos temas sociales y tenemos todo lo que sucede en el ámbito cultural en nuestra ciudad y en nuestra zona. Nuestro primer invitado va a ser el señor Germán Vinson, que es músico, compositor. Él ha compuesto junto a Pedro Aznar la música de un film argentino que se llama Un Buda, el cual dirige Diego Rafecas. Esto es en la primera parte de nuestro programa. Luego vamos a tener la presencia de Chaparro, un señor. El señor Ramón Chaparro. El señor Ramón Chaparro. Que va a hablar de reciclado de cartón. Bien, reciclado de papel, para tener en cuenta. Y luego, en la última parte de nuestro programa, vamos a tener la presencia de Esteban Ponce, que nos va a venir a contar qué es memoria celular. Uh-huh. Bien. Bueno, en cuanto a la música, recién presentaste a Germán, ¿no? Exactamente, el señor Germán Vinson. Germán, ¿qué es? Ya de algún modo tenés conocimiento musical de su obra, ¿no? Nos interesaría un poco. A Germán Vinson lo conocemos acá en Rosario de hace muchos años. Él es un músico nacido en Mar del Plata, en realidad. Nacido en Mar del Plata, sí, señor. Y criado en Rosario. Y criado en... ¿Dónde? No, en Rosario mismo, en Funes. En Funes. Bueno, vamos a invitar que se acerque al micrófono. Más fácil. Acérquese. Está por acá ya. Señor ¿cómo Vinson? Le va, don Hernán? Ah, recién llegaba, justo. ¿Qué tal? Yo, bárbaro. ¿Bien el viaje? Ah, desde Gessel hasta acá, sí, maravilloso. Vine exclusivamente para esto. ¿Qué nivel? Sí, ellos lo escuchan allá. Tengo amigos que lo escuchan por alguna de las páginas, no sé, ¿tienen página ustedes? Sí. Bien, sí, lo escucho por unas páginas. Estuvimos de vacaciones en Villa Gesell el último verano. Sí. Bien, bonito. Sí, muy linda. Bueno, Vinson nació en Mar del Plata. En los años 80 vivió en Rosario y también en la provincia de Córdoba. Actualmente reside en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Aproximadamente en el año 2002 formó parte del equipo de la película Un Buda, dirigida por Diego Rafecas, como realizador de la banda de sonido junto a Pedro Aznar. Actualmente está trabajando en guiones para cine. Ya todo esto nos va a contar. Se trajo la guitarra, así que también va a hacer sus temas aquí en vivo. Ajá. Y vamos a estar escuchando el tema de la película, uno de los temas de la película que tiene varias versiones, un tema que se llama Cielos Azules. Sí. En audio, obviamente, ¿no? Bueno, pero a mí lo que más me interesa de toda esta historia es el comentario o la noticia o la novedad, digamos así, de que Greta, vos vas a presentar un tema tuyo el día de hoy acá en vivo en Radio Aire Libre, ¿es así? Así es. Sí. Yo no quiero hacer mucho comentario al respecto. Era una sorpresita. Pero no, qué sorpresa. Yo ya lo puse, lo publiqué por todos lados. Que... Viste que en realidad somos siempre mucho más que una cara bonita. En este caso, ella, que siempre hace los trabajos de locución, también canta. En realidad, Greta está acá por su canto. Mira. Ella en una oportunidad estuvo en un recital en la ciudad de San Lorenzo. Ajá. Y pidió subir al escenario. Lamentablemente el director del espectáculo dijo que ya, digamos, todos los músicos, los artistas estaban de algún modo ya saturados, sí, digamos, el horario del escenario, claro. Así que la única opción que quedó es que vos haces la locución y listo. No, Greta cantó en la puerta del teatro, de la puerta para afuera, y yo la grabé a ella junto a otra cantante, también muy desconocida, mirá, por todos, que es, ¿cómo se llama tu amiga que en este momento, que cantó contigo esa noche? Que no me acuerdo el nombre en este momento. La Valeria. La Pato. Fuimos a ver a Patricia. Manilo, en realidad, que tocaba con su banda. Patricia, el apellido. Patricia, no me acuerdo el apellido. La Pato. Bueno. La Pato canta tango y bueno, nos grabó a las dos. Bueno, ahí, la cuestión fuera que del evento. Yo quedé sorprendido por la voz de Greta. Ajá. Y de Patricia. Y pasamos en el programa esa grabación. desde entonces, que recuerdo la voz de Greta. Y pero cuando... no había desarrollado en el programa. No, todavía. No, pará que te cuento. Ah, dale. Bueno, no estás al tanto de no, esto. No, sí. Entonces después dije, mira, necesitamos una voz femenina acá y que se anime a cantar, porque a veces acá cantamos en vivo, sobre todo cuando está el chango Barrio Nuevo. Ajá. Y fue así que la llamé a Greta. Y Greta vino acá, hicimos unos cuantos programas al principio y cantó a capela, sola acá en el programa. Pero hoy ya viene mucho más producida, porque sí, ya lo tengo entendido. Vos la vas a acompañar con. Sí, me estuvo haciendo ensayar un par de días. Te así. Hizo ensayar. Con el látigo y todo. Y portate bien. Uy, bueno, es un caso. Pero nada, se lo merece. Gracias. También es lo único que tenía para comentar. Bueno, gracias, Ramiro. Siempre que te presentas. Pero no, es que esa fue la realidad. Fue así, ¿no? Bien. ¿A dónde vamos? Bueno, Germán, contanos. ¿Estás de paseo en Rosario? Así, sí, volviendo un ratito a Rosario, que a veces uno se extraña. Los veranos, los inviernos en Gesell se hacen un poco complicados. Y entonces uno tiene ganas de escaparse un poco de la cuestión tan encerrado del pueblito, aunque a veces uno tiene una fantasía de vivir, vivís en Gesell, vivís al lado de la playa, el mar, pero a veces te sucede que, por ejemplo, yo en determinado momento vivía a 50 metros de la playa y venía gente de otros lugares y me decía, ¿por qué siempre te sentás de espalda al mar? Pues ya estoy repodrido de verlo. ¡Qué simple! Entonces te da ganas de escaparte a veces y meterte en una gran ciudad. Y bueno, se me dio este invierno de ganas de escaparme un tiempo y venir a Rosario y encontrarme con amigos y bla, bla, y traer y tocar y hacer cosas. Y va bien, lo estoy redisfrutando. Me alegro. Pero te gusta el mar, digamos. Como toda cosa... Una vez estaban filmando una película en mi casa, unos tipos súper famosos, eso de la televisión y todo eso. Y que no es el lugar, otra gente. Y decían, che, qué bueno es vivir en Villa Gesell, al lado de la playa, en este lugar, con la chica y el hijo y todo. Sí, sí, le digo, pero normalmente a las personas nos pasa que en este mismo momento la libertad es tener la posibilidad de ya mismo quiero estar en Nueva York a la hora pico, donde te pasa la gente por encima. Ajá. Eso es libertad. Y en otro instante está en los Himalayas sentado solo. Entonces, como toda cosa, al menos yo personalmente me aburro. Creo que la gran enfermedad de la humanidad es estar aburrido. Y creo que me pasen cosas. Y cuando tengo ganas de que me pasen cosas, mi personalidad me permite decir, bueno, me voy a Rosario. Voy a Rosario, que pasen cosas diferentes. Así como puedo estar el año que viene en Buenos Aires o espero que en las Bahamas en algún momento. Digo, si alguien quiere mandar plata para que yo me vaya a las Bahamas y cumpla mi... Ya saben. Pero básicamente eso, ¿no? Pero sí, estar en Rosario me da mucho placer. Así como me gusta muchísimo estar en Gesell. ¿Sí? ¿Y te has encontrado con gente, músicos aquí... de otras épocas? Sí, sí. Viendo gente. Sí, sí. Bueno, yo me sucede que yo en determinado momento, allá en los 80, estaba como muy metido dentro de cierto movimiento de músicos, que en ese momento era bastante reducido, porque recién estaba comenzando todo y las bandas estaban comenzando a salir, obviamente. Dormí en la misma habitación que Fito Páez, pero un detalle, nada importante. Era medio gil en ese momento y todo, pero luego se transformó. ¿Quién, vos o Fito Páez? Yo, porque nunca hice la que hizo Fito Páez, pero Fito Páez era un gil en ese momento, ahora es un pibe bárbaro. Pero sí, era muy joven, éramos todos muy jóvenes. Pero sí, y tengo así, sobre todo poner los Rosarios Mowin, que son sorprendentemente para mí muy conocidos, o los Scraps. O así un montón de músicos que yo me he ido encontrando en Rosario. Y que un detalle que me parece interesante, que a veces los escucho hablar a ellos y que escucho hablar más de vamos a grabar el próximo disco y los problemas que tenemos para la grabación o los problemas que tenemos del transporte, y que todo se les ha transformado en un negocio maravilloso, porque viven de eso, ¿no? Pero por otro lado, hay un despegue del arte muy importante, por lo tanto hace que yo no me arrepienta demasiado de no haber elegido ese camino y que me haya dedicado a otras cosas, pero siempre haciendo música, lo cual me vuelve medio bohemio y para algunos medio estúpido, porque no estoy haciendo plata con eso. Bueno, Germán, nos vas a seguir contando tus aventuras por este ¿Ale? Mundo después de la tanda publicitaria. Si querés ahorrar, instalá GNC. Hacelo bien. Hacelo en Diviani GNC. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745, teléfono 0341 568 2952. José Luis Jori Balbuena, luthiers de quena y aerófonos andinos. Clases de quena. Llama al celular 0341 153 431 890. Rosario, Santa Fe. Un bombo santiagueño de grave repicar. ¿Lo tiene? Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439-7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341-155-527-545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Black Track. Estampado y duplicado de CD y DVD. Gráficas. Encelofanado. Cajas. Sobres. 0341-430-4766. contacto@blacktrack.com.ar. Taller de enmarcado El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-7339. Teléfono celular 0341-153-567-596. Revista Cultural Folclórica Mensual Vasija de Barro. Director Juan Carlos Bruselario. Teléfono 156-384. María Delia Laporta, médica holística, terapeuta floral, barrido y reprogramación de la memoria celular, limpieza energética, programación de mandatos positivos. Amenábar 2721, teléfono 432-9637, celular 155-905887, email mdelialaport@express.com.ar. José Luis Jori Balbuena, luthiers de quena y aerófonos andinos, clases de quena, llama al teléfono celular 0341-153-43-1890, Rosario, Santa Fe. Un bombo santiagueño de grave repicar, lo tiene Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo 2878, Rosario, Santa Fe. Teléfono 439-7653. Todo tinta y tóner, recargas de cartuchos para impresoras, servicio técnico especializado, sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Rosana, me duele muchísimo la espalda. ¿Qué puedo hacer? Te voy a recomendar un buen médico. Doctor Ramiro Salazar, acupuntura, homeopatía, terapia floral, para el tratamiento de enfermedades crónicas, descuentos a jubilados y pensionados. Solicitar turnos al teléfono celular 0341-156-65-80-28. La salud natural en tus manos. Daniel Barrio Nuevo, masoterapia, reiki, meditación, en gabinete y a domicilio. Celular 0341-155-527-545. La Valija, música ambulante, difusión y venta de discos y partituras. Teléfono 0341-424-4428, 156-150805. Rosana Rastía, reiki, masajes, masajes energéticos. Turnos al 156-282-356. Rosario, Santa Fe. Seguimos con Germán Vinson. Sí, Germán, te quería preguntar, sí. ¿Cómo te adaptaste, digamos, a la necesidad que tienen los músicos para crear y para desarrollar una vida impregnada de música? ¿Y cómo te adaptaste? En realidad, una vez una novia me preguntó, ¿viste que está muy bueno tocar en el baño? ¿Sí? Te encerras en el baño, tiene mucha cámara, y yo termino de hacer una canción, salgo, y ella me pregunta, ¿por qué haces canciones? Le digo, porque tengo la necesidad, porque si no me explota la cabeza. Entonces, yo personalmente, obviamente me hubiera gustado ser un músico famoso, que no lo logré, tuve mis 15 minutos de fama, me encanta que lo describan Herman, el que hizo la película del Buda, siendo que he hecho 10.000 millones de canciones. Claro que sí. Pero está bien, es parte del show. Pero a mí personalmente es como una necesidad de tocar. O sea, cuando estoy triste, toco. Cuando estoy contento, toco. Cuando estoy solo, toco. Cuando estoy con los amigos, toco. Cuando me enamoré, toco. Cuando ella me dejó, toco. Es simple. Es el modo de que uno tiene de expresarse. Que obviamente todas las personas pueden desarrollarlo en diferentes lugares. Yo personalmente se me ha dado ciertas facilidades, por lo tanto puedo escribir. Rosana recién me preguntaba fuera de micrófono, ¿vos qué haces? Claro. Y entonces, no, yo he escrito guiones para televisión, o guiones para radio, o guiones para cine. Algunos llegaron, otros no importa. Sino como una necesidad de lo que vos tenés adentro tuyo y el modo que lo tenés que plasmar como una curación. Una curación de tu ser, de llevarlo a... Ella te dejó y te duele hasta la uña de los pies. ¿Qué hace? Hace una canción. Y lo largaste y lo dijiste y ella te está amando y ¿qué hace? Normalmente nada. Te va con la chica y listo. Y hoy en día, digamos, ¿de qué depende tu vida fundamentalmente? O sea... A mí una vez me hicieron una carta astral, una amiga muy interesante, y me decía, vos siempre vas a vivir del arte. Y sí, de algún modo sigo viviendo del arte, aunque en Gesell es muy fácil tocar porque hay muchos bares y en el verano se llena de gente y tienen necesidad de ir a ver músicos. Y yo personalmente he intentado, que algo que le trato de imprimir a la gente de cada lugar, me parece lo interesante, no toques como si estuvieras en Buenos Aires, no toques como si estuvieras en Japón, no toqué como si estuviera en Catamarca. Tocá como Rosario. Habla de cosas que le pasa a la gente en ese lugar, porque eso es lo que va a ser mucho más fácil de transmitirlo, de trabajarlo dentro tuyo y poder plasmarlo y mostrarlo. Y las personas, si dicen Provincia Unida y Córdoba, te estuve esperando con un Gil toda la noche, lo van a entender. Debe haber un montón de pibes que estuvieron en Provincia Unida y Córdoba esperándola y nunca llegó la chica. Y lo mismo lo puedo hacer en Gesell, que obviamente se presta el lugar porque tenemos los inviernos tan largos donde nos sentimos muy solos, y en verano que tenemos como una invasión y ella aparece, te dice que te ama, se queda 7 días, se fue y te dice, no, voy a volver en agosto. ¡Mentira! Y está bueno cantarle una canción. Obviamente que los músicos siempre han estado, por su sensibilidad, relacionados a la percepción, digamos, de los pequeños cambios que nos obliga en la adaptación de la vida, ¿no? Pero en particular en esta época, los músicos están de algún modo muy atentos a los cambios de estrategias y a las acciones que deben realizar según cómo se va moviendo el mercado de la música, por así llamarlo, ¿no? Sí, sí, yo lo veo. ¿Cómo son tus acciones en relación a eso? Yo me muevo quizás en una forma muy aleatoria. Personalmente, a veces me río mucho de mí mismo pensando que va a aparecer como en la película de Palito Ortega, el superproductor, que diga, ¡quedan contratados! Y nunca apareció, ¿no? Pero sí, básicamente lo que yo veo como más posible es internet, o despreocuparse. A veces tiene que ser como, yo al menos yo lo vivo así, por ahí no suceden las cosas como yo quiero. Pero, o despreocuparse como el amor. Si vos lo estás buscando, todos se dan cuenta y nadie te da pelota. Entonces, cuando... Esa es una buena definición, ¿eh? Cuando vos no lo buscás, sucede. Por ejemplo, esto de la película es tan simple como esto. Yo estaba en la playa, en un fogón, con gente, tocando. Llegué, agarré una guitarra, me puse a tocar una canción que habla sobre tan solo quiero un lugar donde vivir en paz, bajo los cielos helados de arena y sudestada, una cosa muy geselina, pero ojo, dice la canción, pero ojo, que sean cielos azules, que no sea cualquier morondanga. Ajá. Sí, más o menos lo que intenta transmitir la canción. Estoy buscando un lugar, esto me gusta, pero ojo, yo no quiero una gilada. Y tocando una canción así, que muy geselina, parece un pibe, hoy puede ser un director de cine, y dice, ah, che, eso me interesa, eso me gusta. Digo eso como que los músicos también, a veces, obviamente que es fabuloso el super éxito. Claro. O sea, yo no pongo en duda que ser, yo porque soy del rock, ¿no? David Bowie y ganar millones de dólares debe ser fabuloso, porque la posibilidad creativa debe ser increíble. Pero a veces simplemente hacer lo que vos tenés que hacer en el lugar que vos lo tenés que hacer para vos. Si lo haces para vos, lo demás se te va a dar, así casi bíblico, se te va a dar por añadidura. Bien. Todo va a suceder. Y te hago otra pregunta más. Sí. En relación a qué cosas dejaste de hacer en tu vida para poder dedicarte a la música? Si querés lo ¿nos va a responder después de la identificación de la radio? Bueno, dale, hacemos Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Todas las mañanas podés escuchar Lo que faltaba. Un programa que lo tiene todo. Noticias veraces, información precisa, micros especiales, geniales entrevistas, humor desopilante, muy buena música. Lo que faltaba. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por Aire Libre. Espacio publicitario. Si tu problema es de efectivo, la solución es Fiarcom. Préstamos personales en el acto y a sola firma. Corrientes 907 424 9965. Ahora también Rapipago. Fiarcom te conviene. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Repetime la pregunta. Sí, Germán. Como te había preguntado recién, ¿qué cosas dejaste de hacer para poder dedicarte a la música, o qué te hubiese gustado hacer y no lo hiciste porque tuviste o quisiste dedicarte a la música? Yo personalmente soy una persona como muy voraz, entonces he tratado de no dejar nada de hacer. Por lo tanto, al revés, hay un montón de cosas que he estado más conectado a veces con la... A ver si puedo definirlo con esto. Según Dolina, dice que nosotros hacemos todas las cosas para conseguir mujeres. Yo tocaba la guitarra, yo aprendí a tocar la guitarra y a cantar porque quería tener novia, qué sé yo. En un momento tuve novias, por lo tanto las novias me llevaron mucho tiempo y dejé de tocar la guitarra un poco y tuve que vender los instrumentos. O sea que es como una contradicción. Pero he intentado igualmente. Bueno, es que hay que tomar la segunda clase con el negro Dolín. Vos tomaste la primera. Sí, yo con la primera no terminó todavía. Me parece que en el segundo módulo venía la explicación de cómo hacer para zafar de esa situación. Sí, pero él creo que tampoco lo... No lo tiene no, resuelto. No lo tiene. No sé lo tiene. No sé lo tiene. No tiene. Bueno, y en relación, digamos así, en general, sí, al campo de la música, del arte en general, ¿has encontrado, te has encontrado a veces en conflicto, digamos, por detrás de la música, más allá de esto que estás señalándolo, sí, acá, ¿no? Conflicto, digo, de querer hacer algo y de repente encontrar obstáculos o situaciones problemáticas? ¿Cómo lo pudiste...? ¿A nivel social? A nivel musical. Ah, no, a nivel musical sí, porque en particular me pasa esto. Nosotros somos, los argentinos somos como una mezcla muy rara y no somos, por ejemplo, yo no entiendo mucho el folclore. Me llamo Herman Vinson. ¿Entendés? No tengo nada de... ¿Entendés? Nada, no sé por dónde. El tango me parece como... Qué lindo, es un ritmo típico de este lugar. Entonces, es bastante conflictivo porque... como que no encontrás los lugares personales, íntimos. Me parece maravilloso y me parece increíble cuando veo a personas que tienen una pureza tal que pueden desarrollarlo desde el lugar donde nacieron. Yo personalmente pertenezco a una cultura urbana donde es una gran mezcla. Entonces puedo ir a Santiago del Estero, que creo que sos vos de Santiago, sí, del, sí, Estero, y disfrutar enormemente de la... 30 segundos, me estaba pasando una publicidad por la mente, disculpe. enormemente de las chacareras. Claro, de un pibe que está tocando una chacarera, o no, voy más. Hace unos años pasé por Rosario y estaba en calle Córdoba y veo un pibe con una botella de agua mineral, esa que viene toda rayadita, sí, y un palito. y cantando una cumbia extrañísima que él solo la entendía, pero me pareció de una total pureza. Bueno, en Santiago del Estero hay un personaje que se llama el guarachero, que tiene un tarrito y un palito, entonces con eso va haciendo la guaracha, que es una forma de cumbia, es por ejemplo, ¿no? En Santiago del Estero, claro, se llama guaracha, que es un ritmo de chacarera a alta velocidad. Claro, esos lugares a mí me emocionan. Te canta mucho una canción en la calle, vos le das una moneda y él te canta una guaracha. Eso me emociona. Y yo, en realidad, si me tengo que definir como músico, cada vez me voy a definir como un músico espontáneo. Aparezco en el lugar y toco. Aunque puedo tocar en un bar o puedo venir acá y tocar una canción. Pero creo que me seduce mucho eso de la espontaneidad del momento. Y lo he disfrutado mucho de agarrar cinco músicos. Hola, ¿qué tal? Esta noche tocamos. ¿Qué? No sé. Son dos acordes. Si no sabes dos acordes, no son músicos. Algo va a pasar. Y que hay momentos que se cae. Sí, se cae la música. Se aburre. Pero hay momentos que levanta y es formidable por esa cosa nueva y espontánea. Me gusta la idea de que en un momento la gente se juntaba alrededor de un fuego y no estaba Mick Jagger o no estaba el ídolo, y que los demás lo único que podían hacer era aplaudir. Ajá. Negra, negra. No, eran todos haciendo música. Y eso me seduce, me llena el corazón de una cosa mayor de que qué linda canción que cantaste, Germán. Aunque en un ratito pueden decirlo. Está el encuentro bueno. Tribal. Sí, eso me seduce mucho. Claro, y la sensibilidad, digamos, como digamos de la música comunitaria o la de artistas, digamos, de algún modo sí, comparto esa misma idea, ¿no? Creo que la música es más música cuando más comunitaria y colectiva es. Claro, porque, ¿no? Porque transforma, porque hay una cuestión transformadora en las personas, las pone contentas, pueden desahogar su tristeza, sus dolores, pueden elevar su alegría, y eso me parece, claro, ser parte de eso. Me siento como un niño con los regalos de Navidad. Claro, por eso te preguntaba en lo adaptativo, digamos, frente a la realidad, esta cuestión de si la música como un uso social o la música como un uso comercial. Y ahí un poco es como que... Yo me tiraría por, o sea, por favor, todos tenemos ganas de, o sea, antes de envolver fiambre en un supermercado, preferiría tocar la guitarra y que me paguen por ello, ni hablar, ¿no? Pero no estoy tan seguro de que tenga ganas de negociar hasta a algunos lugares. Y algunos lugares simplemente son, hoy no tengo ganas de tocar. Exacto. Hoy no tengo ganas de tocar. ¿Por qué tengo que subir al escenario? Porque están todos estos pibes que quieren pagar la entrada. Claro. No tengo ganas, voy a dar la mitad. Y me encanta poder. Y me encantó situaciones de estar en un bar y tocando y la presentación de Germán Vincent, bla, bla. Y empezar un tema y decir, no me está gustando. Y pararlo y entrar de vuelta. Y el tema cambió en la segunda situación. Y la gente lo percibió y dijo, este tipo está tocando de verdad. Ahí está. Bueno, yo te pregunto ahora, y es la última pregunta. Sí, ¿tenés ganas de tocar en este momento? Sí, pero ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tengo una cancioncita así muy dulce, muy enamorada. Bueno, entonces... Vamos a escuchar a Germán Vincent. Yo le erro todas las notas, después de toda esta charla, le erro todo. Me encanta. Me parece increíble. Acá siempre convocamos a los músicos errantes. Germán Vincent, en vivo, El viaje interior. Hoy estoy aquí, esperando que la luna salga para que ella te ilumine la cara. Aunque a mí, con que sonrías me basta. Para que me ilumine el alma. Ay, amor, no te vayas esta noche, que quiero pasarla la maravilla de tus brazos y que el mundo y su frenesí y que el mundo y su frenesí por esta noche se olvide de y que el mundo y su frenesí y que el mundo y su frenesí por esta noche se olvide de mí. Muy bien. Así no va, ¿eh? Media desafinadita la guitarra, ¿cómo estaba? Esa guitarra que tenés en tus manos es una guitarra con historia milenaria. Participó de las mejores peñas que hubo en la ciudad de Rosario y estuvo empuñada por Damián Peteco Baudaña, que era el mejor. Se siente el tipo. Se siente que está ahí todavía. No, me encantó cuando la conocí, dije, ah, qué lindo sonido que tiene. Es que está muy transpirada esa guitarra, tiene sudor y tiene largas noches. Mira, qué bueno. Largas noches, sí. Largas noches de alcohol. Sí, sí, y tiene hay muchas almas que han quedado prendidas en esa guitarra. Claro, los instrumentos tienen esa cosa, sí. Yo tengo un par de instrumentos así como muy especiales míos, cosas muy raras. Ajá. Yo del año 2000, hace ya 20 años que no la veía esa guitarra. ¡Hola, la, papi! ¡Volví! Y la vuelvo a ver acá, casi por bueno, casualidad, ¿no? Dice, espero merecerla. Yo sabía que te iba a sorprender, Ramiro. Es que esa guitarra siempre ha estado con los espíritus jóvenes. Bien. Una vez me dijeron que estaba en las sierras de Córdoba, y me invitan, yo así como muy rockero, muy una imagen muy rara para unos serranos, pero me invitan igual. Che, esta noche vamos a hacer una fiesta, bla, bla, venido a comer algo. Voy, parezco con mi chica. Y en la punta de la mesa había un tipo con una guitarra. Entonces digo, bueno, esta es la mía. Acá le entro, le toco un par de canciones y me terminan de abrir la puerta. Y voy y me le acerco y le digo, discúlpeme, ¿me prestaría la guitarra? El tipo me miró serio. Ella es mi mujer. ¿La querés? Llévatela. La guitarra no la presto. Ah, bueno, no, disculpa. Yo hasta luego. Muy bien, muy bien. Pero te digo. Les digo eso por el placer que alguien me preste una guitarra. No, no, pero está claro. Esa guitarra no era de ningún individuo. Claro. Era colectiva. Claro. Lo cual era, muy bien, sigue su camino entonces. Sí, sí, sí, era una guitarra que pasaba de mano en mano en las peñas. Uh-huh. Pero dentro de un grupo de amigos, porque era la guitarra, como la ves, está muy baqueteada. Ah, tiene muchas cicatrices, tiene con las chicas, sí. Que tengan experiencia. Y ahora que me acuerdo, una vez viajamos en tren a Buenos Aires con motivo de apoyarlo a Raúl Alfonsín cuando había amenaza de golpe de estado. Uh-huh. Y llevamos esa guitarra en el vagón, por supuesto que iba pobre, golpeada por todos lados, y yo me toqué un tema en esa guitarra, bueno. Sí, de los twists. Bueno, vamos a una tanda publicitaria. Si querés ahorrar, instala GNC. Hacelo bien, hacelo en Diviani GNC. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745. Teléfono 0341

médica holística, terapeuta floral, barrido y reprogramación de la memoria celular, limpieza energética, programación de mandatos positivos. Amenábar 2721. Teléfono 0341-432-9637. 155-90-58-87. Shifa, es tu lugar, es tu espacio. Masajes relajantes y descontracturantes. Retorno venoso, Reiki, armonización. Solicita turno al teléfono 430-3755 o al celular 341-6282-356. Vení y sentí la diferencia. ¿Y ustedes saben que Daniel Alberto Chango Barrio Nuevo tiene un programa de radio ahora en la ciudad de Baigorria? ¡Epa! Muy bien. ¿Qué Chango. Tal esa? Ah, el Chango y su esposa, Selva Jiménez. ¿Ah, sí? Ambos conducen el programa que se llama Desde el Alma, de 21 a 22 horas, todos los lunes por Radio City, FM 103.5 de Granadero Baigorria. Este lunes pasado, el lunes 3 de octubre, realizaron la conducción del primer programa, Desde el Alma, y abordaron los temas de la conciencia, junto, acompañado por música y sonidos ancestrales. Todo esto fue realizado en vivo, y hablaron sobre el tema del desapego y los miedos en los primeros 7 años de vida. ¿Qué tal el Chango? Muy bien, bien. Felicitaciones. Éxitos y felicitaciones para el Chango, Chango y su esposa. Sí. Y Greta. Así que algún día vamos a ir a visitarlos por allá. Felicitaciones para los dos. Así es. Bueno, continuamos acá con nuestro invitado músico, Germán Vinson. Ya nos cantó un temita anteriormente, ahora lo vamos a escuchar de nuevo. Así, sin solución de continuidad. Bueno, vamos a escuchar otra vez, ¿qué va a ser? ¿Qué te parece si antes pasamos la... ¿Qué tenés ahí? Bueno, nuestras vías de comunicación. Ahí está. Para que los oyentes se comuniquen al 432-5261. Para mensajes de texto, al celular 0341-156-6580-28. Para mails, churito2006@hotmail.com. Si querés dejar un comentario, lo podés hacer en Facebook, en el evento creado para este encuentro radial. Germán te hace la canción. Germán Vinson en concierto. Yo soy el ahorcadito que anda vivo, que anda vivo y sin amor, colgado de la cuerda que me une, que me une a tu corazón. Yo soy el muertito que anda suelto por allí, pues su amor detrás de ti se ha ido, detrás de tu veleidoso amor. Condenado eternamente, yo sé que voy a vivir la terrible tortura de que tu boca no sea más, nunca más para mí. Puedes ir el domingo con tus amigos a pasear, a tomar el sol en la plaza principal. Estaré allí dando el espectáculo mayor, la danza macabra de la muerte y el desamor. Colgado de la cuerda que me une a tu corazón, que se fue de mí otra vez más. Condenado eternamente, yo sé que voy a vivir la terrible tortura de que tu boca no sea más nunca más para mí. Condenado eternamente, yo sé que voy a vivir la terrible tortura de que tu amor no se ama nunca más para mí. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, Germán, contanos un poco más. ¿Dónde? ¿Del porqué de la canción? No. Decime. Esa era de despedida de Juanita. Juanita. La otra era de Rosita. No, no, casualmente esa no. No, no es de nadie. Es una imagen. Me gustó la imagen, esa imagen de los mexicanos, de los muertos que caminan por la calle. Ajá. De que tienen unas fiestas en las cuales sacan los esqueletos y los sacan a pasear. Y me imaginé esa imagen de un ser colgado. Y la danza macabra que uno a veces hace cuando está enamorado de alguien y que hace como una danza macabra de la muerte y el desamor y se vuelve un estúpido y hace un quilombo bárbaro y lo llorisquea y después dice, no era para tanto, disculpa. Para llamar la atención. Era solamente un mal momento. Eso, me gustó esa imagen. Sí. Igual me gustan mucho los boleros. Sí. El romanticismo está bueno. Contame, ¿dónde sentís que es más valorada tu música? ¿O dónde mayor resonancia tiene tu música? ¿En qué público, en qué ciudad? ¿Villa Gesell, Rosario? ¿Algún lugar del país? No, obviamente que el habla castellano. A mí me gusta mucho usar trabajar sobre el habla castellano, o sea, el idioma me fascina. Tiene muchísimas palabras. Hace poco me dijeron, no, vos es sinónimo de sinónimo de sinónimo. Digo, no, lo que pasa es que leo mucho, entonces me gustan las palabras y las sonoridades. Y obviamente que eso, pero personalmente, que es algo que yo he estado, es como una búsqueda, ¿no? De poder sentarme, no importa el público, no importa el público. No importa, ah, es público de rock, ah, no, es público de cumbia, no, es público de... Porque he visto ciertos personajes en mi vida, que con muchísima envidia los he visto, que se podían comunicar, no importaba el público. Se sentaban con dos viejos y el tipo le tocaba una canción y esa canción los conmovía. Y me costó mucho hasta que lo descubrí. Y que era un truco mucho más fácil del que yo pensaba. Que obviamente que tiene que ver con desarrollo de las letras que vos hacés o los temas. Obviamente que el tema del amor y el conflicto de la pareja es un tema universal que nos atraviesa a todos. El tema de la soledad nos atraviesa a todos. Pero el truco más fácil que yo encontré es, que lo intento a veces con mayor o menor suerte, es sentarme en el momento que voy a tocar una canción y me conecto directamente conmigo, con el sentimiento que me produce esa canción. Y después las palabras son como un vehículo, que no importan. Pero si yo lo estoy pudiendo llevar a ese sentimiento que tengo en el corazón, la otra persona lo va a recibir y va a entender. Porque todas las personas nos pasa más o menos lo mismo. No somos, no hay mucho extraterrestre que no le pase más o menos lo mismo. Entonces, como que eso, entonces no importa el público si es Rosario, o estás en Córdoba, o son extranjeros. Bueno, vamos a la identificación de la radio. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar noticias de América y el mundo vía satélite. De lunes a viernes, entérate qué pasa en América Latina con el informativo Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. A leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Contacto Sur, de lunes a viernes, a las 9, a las 15:30 y a las 20:45. Aire Libre. Podés escuchar. Podés elegir. Espacio Publicitario. Estas son las obras que está realizando el gobierno de la provincia en Rosario y la región. Nuevo Hospital Regional, entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. 16 nuevos centros de atención primaria de la salud. Mejoras en el Hospital Centenario. Mejoras en el Hospital de Niños Zona Norte. Nuevo edificio para justicia penal. Puerto de la Música. Zona Joven, Franja del Río. Cine El Cairo. Nuevo predio ferial. Remodelación de grandes avenidas como Avenida de la Travesía. Invertimos 1.330 millones de pesos. Santa Fe cambia. Y cambia para bien. Gobierno de Santa Fe. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Cielos Azules, Ramiro, la versión del tema, o sea, la versión original que está en la película Un Buda de Diego Rafecas, sí. Que compuso Germán Vinson. Vamos a escucharlo, el audio. ¿Ya lo tenemos grabado? ¿Ya está sí, todo? Sí, acá nuestro operador lo pasa. Ahí va. Cielos azules, yo

tantas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer brilla con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Qué buena música. ¿Qué estamos escuchando, Greta? Estamos escuchando Luciana Yuri, Canciones brotadas de mi raíz. Esto es lo que nos provee La Valija. Ah, eso música, te iba a preguntar. Exactamente, La Valija, música ambulante, difusión y venta de discos y partituras. musicaambulante.blogspot.com, parapaus@hotmail.com, teléfono 0341-424-4428, 156-150805. Es un lugar alternativo para vender los discos, bueno, Germán. Porque hoy en día las grandes disquerías, como vieron que el negocio se le iba de las se manos, fue. Son cobardes. Sí, obvio. No se la bancan cuando tienen que laburar. Claro. Quieren el negocio fácil. Pero en este caso, La Valija recupera el concepto del disco como... Que está bueno porque es, sí. O sea, todos nosotros hemos disfrutado en el tiempo del vinilo, sobre todo, de esa, de agarrar un disco, la tapa y todo eso, era como un placer. Y que está bueno que no solamente sea ese temita que vos escuchás en Groove Shark. Así que te invito, te invito a que lleves tu disco y se lo... Estoy terminando de grabar ahora uno. Cuando vuelvo a Gessel, termino de grabar uno. A Paula, que ella te lo... Bueno. Los encuentros de músicos que hay, generalmente lleva todos los discos y los muestra. La verdad que es una buena actitud, digamos, de difundir sí, la cultura también. Claro, no, ni hablar. Maravilloso. Vamos bueno, hablar. Vamos a nuestra tanda publicitaria. Ahí va. Black Track. Estampado y duplicado de CD y DVD. Gráficas, encelofanado, cajas, sobres. 0341-430-4766. contacto@blacktrack.com.ar. Taller de enmarcado El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-73-39. Teléfono celular 0341-153-567-596. Música.

Vamos a decir nuestras vías de comunicación. 432-52-61. Mensajes de texto al 0341-156-65-8028. Para mails, churito2006@hotmail.com. Y si querés dejar un comentario, lo podés hacer en Facebook, en el evento creado para este encuentro radial. Tenemos la sorpresa, bombón, la frutilla de la torta. Lo mejor siempre queda sobre el final, ¿no? Y nuestra conductora ahora va a pasar al escenario. No, pasa al lugar preferencial, su lugar natural. Su lugar natural. Entonces va a dejar esta área transitoria, digamos, donde estuvo, que es la conducción del programa. Y va a seguir donde naturalmente siempre estuvo, que es en el escenario mayor del viaje interior. Exactamente. Llega el artista con su propuesta. ¿Cómo decir, Rosana? Que llega el artista con su propuesta. Claro, claro que sí. Gracias, gracias, público. Así que, bueno, Greta, vení, arrimate un poco. Antes de subirte al escenario, contanos un poco de qué se trata esto que vamos a escuchar ahora de parte tuya. Bueno, van a tener la primicia. La primicia es un avance de un proyecto que estamos armando con unos músicos amigos. Ah, pará. Esto que vos me habías hablado la vez pasada. Exactamente. De que estabas haciendo música con unos amigos. ¿Se trata de esto? Bueno, acá Germán me va a acompañar en un tema. Pero en realidad la banda está conformada por otras personas. Está conformada por mi hermana, que es DJ. DJ Valerie, está conformada por Daniel Vega en teclado, alias Hamburguesa, para los amigos, y Ale en guitarra eléctrica. Ah, ahí tenemos tres. Somos tres, por ahora somos tres, después va a haber percusión. Bueno, cuatro, perdón. En voz estoy yo y mi hermana. El proyecto es en realidad música latinoamericana. Elegimos un repertorio de todos los países de Latinoamérica, uno o dos temas de cada país, elaborados con bases electrónicas. Bien. Y temas versionados. Ahí este tema que vamos a escuchar ahora es un tema mío, en realidad este es un tema mío. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Despedida. Despedida. Greta 12 en acción, aquí en el escenario del viaje interior, lanzamiento mundial de Greta 12 con su música aquí, el viaje interior. Unos ojos negros buscan en mi pecho rastros de un amor profundo como el cielo. Desesperada, apurando al tiempo, solo una canción me dejaron los sueños.

Bueno, la verdad, Greta, que si los demás temas del disco vienen así, el éxito está garantizado en todos los continentes. ¿Eh? Estás bueno, seguradísimo, ¿verdad? Greta. Muchísimas gracias. Y dame los pesos, desgraciado. Y muy bien, va a ser músico sesionista. Muy bien acompañada por Germán Vinson, que la verdad, claro, con ensayo cualquiera, ¿no? Ah, sí. Bueno, Germán, te agradecemos mucho la presencia. La verdad que nos has acompañado en esta primera parte del programa y hemos tomado conocimiento de la música, de tu música. Gracias. Y bueno, nos resulta muy grato haberte recibido. Y estás invitado. Digamos que me está mandando el despido, digamos. Sí, me está el telegrama. Bueno, hablemos sobre el mes de preaviso. Ya tenemos, mirá que acá ya viene. Me quedo más tranquilo. Tenemos asesoría legal. No, me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Porque, viste. Y gratuita. Y gratuita. Yo porque me quedaba tocando hasta las 12 de la noche, digo. Germán, estás cubierto. Me quedo mucho más tranquilo. Bueno, muchas gracias, Germán, en realidad, por estar acá, por acompañarnos. Un placer. Contarnos qué estás haciendo y escuchar tu música. Un placer. Yo lo único que te tengo que decir es que la primera pregunta que vos me hiciste fue ¿por qué viniste a Rosario? Te mentí y viniste. Es por una chica, siempre. Seguro, pero ni hablar. Mentí en el momento que hice como el langa, no, porque bla, bla. No, es por una chica, siempre por una chica. Me parece bárbaro. Las mujeres movemos al mundo. Maravillosamente. No sé si al mundo, pero a Germán. No tengas dudas, soy un gil. No. Germán adapta toda su estrategia y su carrera artística en función de cómo conseguir viene. Chicas, ¿cómo? Como el disco. Y también con claro. Esa voz, con esos temas, como para no. ¡Basta! ¿Con? ¡Salí de acá, tonta! Conquista corazones. Bueno, y bueno, vamos a ir finalizando este capítulo del invitado, Germán Vinson. Y nos vamos a preparar para otras actividades que tenemos ya programadas en el viaje interior del día de hoy. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes, un placer. Re disfruté, me divertí, que es lo principal. Bueno, muchas gracias, hasta siempre. Series de mensajes, gacetillas que están siempre llegando a nuestro programa, y hay una en particular que tengo el compromiso y la necesidad de comunicarlo. Por favor, Greta. Bueno, Ramiro, primero quería agradecer los llamados y los mensajes de nuestros oyentes. Un saludito especial a Sara Cartazo, que mandó felicitaciones. Bien, Sara. La gente que nos está escuchando en Villa Gesell, Fabricio Sosa. Saludos para Fabricio. Nuestro oyente de Isla de Pascua que sigue firme. Sí, en la Isla de Pascua, sí, decime una cosa. Estaba de vacaciones, ¿no? Está trabajando. No, vive allá. Vive allá, ahí. Sí. ¿Y dónde lo conociste? No lo conozco, es un amigo virtual. Ay, es un cibernauta de Facebook. Toma mate. Que se enganchó con nuestro programa y nos escucha todos los martes. Qué bien. Saludos entonces para la gente de la Isla de Pascua. Claro que sí. Y la música que nos acompaña es música chilena. Es música, exactamente. En este momento, Víctor Jara en la cortina musical. Bueno, tenemos una gacetilla de la Escuela Médica Homeopática Argentina, Tomás Pablo Pachero. ¿Qué dice? Es el quinto curso superior de homeopatía. Homeopatía. Seminario internacional de posgrado, tradición y vanguardia en la materia médica. En memoria del doctor Salman Brofman. Sí, esto es del 24 al... así está la fecha. Del 24, del 24 de octubre al 2 de noviembre del 2011 en Buenos Aires, Argentina. Ajá. Quinto curso superior de homeopatía. Director, doctor Salman Brofman. Secretario, doctor Gustavo Krichesky. Durante el curso se abordarán remedios experimentados últimamente, así como sutilezas de las antiguas sustancias de la tradición homeopática. Se ejemplificarán con casos clínicos y testimonios de pacientes filmados que correspondan a los remedios que se presentarán en el curso. Serán disertantes reconocidos profesores de nuestra escuela, doctores Eugenio Candegave, Graciela Berrastro, Marcelo Candegave, Gustavo Cataldi, Carlos Chipola o Chipola, uh-huh, Alberta Cumaldi, Luis De Tinis, Gustavo Krichesky, Matías Lines, Horacio Monsalvo, Edgardo Morales, Juan Schaffer. Asimismo, contaremos con la presencia del doctor Roberto Petrucci, uh-huh, experimentado homeópata italiano, presidente del Centro di Homeopatía en Milán, profesor de homeopatía de distintas escuelas de Italia y en el extranjero, director de estudios en el Centro di Homeopatía en Milán y en el Centro de Homeopatía en Catania, autor del repertorio pediátrico Children Concepts, quien se referirá además a las nuevas corrientes de homeopatía en Europa. Uh-huh. Esto está dirigido a médicos, eso, odontólogos, a estudiantes avanzados de medicina y veterinarios. Exactamente, muy bien. Thank you.

despidiendo despacito, ¿eh? Guarda, prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341-155-527-545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Del doctor Gabriel Escalante. Laboral, sucesiones, contratos, accidentes de tránsito, derecho comercial y de familia. Doctor Gabriel Escalante. Sarmiento 854, piso 7, oficina 1. Teléfono 341-447-2013. Días de atención: martes, jueves y viernes, de 17 a 20 horas. La Valija, música ambulante, difusión y venta de discos y partituras. musicaambulante.blogspot.com. Para pau5@hotmail.com. Teléfono 0341-424-4428. Celular 156-150805. Shifa, es tu espacio, es tu lugar. Masajes relajantes, descontracturantes, estéticos, retorno venoso, reiki y armonización. Solicita turno al teléfono 430-3755 o al celular 341-6282-356. Vení y sentí la diferencia. Doctora María Delia Laporta, médico holística, terapeuta floral, barrido y reprogramación de la memoria celular. Limpieza energética, programación de mandatos positivos. Amenábar 2721. Teléfono 0341-432-9637. Celular 155-90-58-87. Rosana, tengo una contractura. ¿Sabes a dónde voy a ir? ¿A dónde, Greta? A ver a Daniel Barrio Nuevo. Masoterapia, reiki y meditación. En gabinete y en domicilio también. Los turnos los puedes pedir al 341-155-527-545. Doctor Ramiro Salazar, acupuntura, homeopatía, terapia floral para el tratamiento de enfermedades crónicas. Descuentos a jubilados y pensionados. Solicitar turnos al teléfono 341-156-6580-28. La salud natural está en tus manos. Nuestras vías de comunicación 432-5261. Para mensajes de texto, 0341-156-6580-28. Para mails, churito2006@hotmail.com. Y si querés dejar un comentario, lo podés hacer en Facebook, en el evento creado para este encuentro radial. Bueno, y hay un tema que es preocupante en todas las grandes ciudades, y Rosario es una de ellas, y es el tema de la basura. La gran cantidad de basura que produce una ciudad, ¿no? Y con las consecuencias medioambientales que ellos tienen. Yo en una oportunidad tuve la posibilidad de conocer lo que es el basural de la ciudad, allá yendo para Puente Gallego, como se llama, y pude ver lo que es un horizonte de basura, montañas de basura y nubes de moscas y tantas otras cosas que realmente afean la vista de cualquier ciudadano o habitante de este planeta, con todas las consecuencias que ello tiene para la contaminación y en fin. Pero también sé que existe lo que es el reciclado de la basura y he podido ver documentales donde en otros países del mundo se recicla y se recicla muy bien todo lo que es la basura, ¿no? Sí, ¿nosotros qué hacemos acá, Rosana? ¿Vos qué haces con la basura? Contemos. La verdad que yo no separo nada. Bueno, yo, por ejemplo, empecé a separar de forma casera, digamos, sacar lo orgánico, separarlo de lo inorgánico, para preparar compost y fertilizar la tierra de mi casa. Pero realmente eso lleva... lograr eso, en realidad, es un aprendizaje largo. Y tiene que ver con la concientización y tiene que ver con el ejercicio diario. Y es muy difícil sostenerlo a veces. ¿Vos qué haces, Ramiro, con tu basura? No, yo saco todo y coloco en un container que está sobre la vereda. Claro, pero vos vivís en zonas céntricas. Sí. Nosotros, los que vivimos en los barrios, periféricos, es diferente el tema. Yo tiro la basura en esa cosa que parece como una casita, ¿viste? Sí, lo que pasa es que en la zona céntrica están los contenedores identificados. Claro. Para cartón, papel, otro para vidrio, incluso con colores está ahí identificado. Sí, eso está bárbaro. Pero los barrios no han colocado, la municipalidad no ha colocado esos contenedores. De hecho, la basura que uno retira, o sea, la que saca a la vereda, por lo general es rota por los perros. ¿Por qué es rota por los perros? Porque justamente no separamos lo orgánico de lo inorgánico. Porque el perro huele donde hay restos de carne o restos de comida. De comida, claro. Y rompe las bolsas y desparrama en las veredas. O sea que sería importantísimo empezar a esto a nuestros niños, ¿no? Indicarles. Bueno, pero ya en las escuelas a los chicos le están haciendo, lo están educando, haciendo tomar conciencia de todo este tema de la basura, de la contaminación, de lo perjudicial que es. Y ya desde temprana edad separar todo lo que es reciclable. Uh-huh. Exactamente. Ahora, reciclado, digamos, casi todo puede ser reciclado. Considero que con la tecnología adecuada puede llegar a ser todo reciclado, ¿no? Pero fundamentalmente lo que veo que más se lleva al terreno del reciclado es el vidrio, el plástico, el cartón. ¿No es cierto? Los metales. Y hay gente que se dedica. ¿Sí? Sí, hay gente que se dedica en todas las ciudades a separar, organizar, transportar, comercializar este tipo de materia. Sería como, no es materia prima porque ya están elaborados, digamos. Las botellas están elaboradas, el cartón es parte de algo. No es materia prima, pero sí es materia reciclable. Bueno, y el invitado que teníamos para el día de hoy, ¿no tenía que ver con este tema? Exactamente. Rosana, ¿quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos de invitado? Hoy contamos con la grata presencia del señor Ramón Chaparro, que es titular de la empresa papelera Chaparro. Uh-huh. Bueno, y él se ha llegado hasta aquí para contarnos de todo. Hola Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecido por el recibimiento y aquí estoy a disposición de ustedes de las preguntas que me puedan llegar a hacer. Bueno, cuéntenos cómo es su trabajo, en qué consiste, qué tipo de movimientos realizan en relación al reciclado de la basura y qué es lo que se pretende alcanzar con la actividad, que yo desempeño. Bueno, desde hace muchos años que estoy en el rubro del cartón y fui agregando materiales, como ser la compra de vidrio, compra de chatarra, y últimamente estamos muy abocados a la compra de botellas PET de cristal o verdes, son materiales que se están utilizando mucho en este momento para diferentes fabricaciones de diferentes tipos de cosas. Uh-huh. Como ser ya una prenda o envases o algo que requiera el material del PET. Y cuéntenos, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran en el momento de realizar el trabajo de reciclado, digamos? En nuestra ciudad, específicamente hablando, porque sabemos que en otros países, como bien hablamos y dijimos recién, se separan las cosas, culturalmente hay toda una predisposición a realizarlo, pero acá, cuéntenos un poco aquí, cómo es la realidad. Aquí, aquí en esta ciudad, yo soy de una ciudad vecina, que es Villa Gobernador Gálvez, uh-huh. que estamos padeciendo el problema de la basura desde hace mucho tiempo, ya varios años, y el problema es que la gente no toma conciencia de separar la basura. Es una cuestión que se viene bregando desde hace rato y hay que separarla. El cartón, por un lado, es decir, que no tiene cuerpo orgánico. Y el material ferroso, que vendría a ser la chatarra, el vidrio, en otra bolsa. Y el resto, que uno le llama resto de comida o de basura, de limpieza, se puede utilizar otra bolsa. Entonces sería más favorable para el que va a un lugar, como usted nombraba hace un rato, que deposita la basura, y elegir lo que él quiera juntar. De este modo vamos a facilitar que no se rompan tantas las bolsas que diariamente usted ve en la calle, que son bolsas rotas, donde la gente las rompe para buscar el beneficio que pueda encontrar. Desde ya le digo que la mayoría hoy, por las circunstancias que está pasando el país, es lamentable, pero mucha gente busca comida. A ver, cuéntenos. Busca comida. Cuéntenos eso. En esa bolsa encuentra qué posibilidad, digamos, para ayudar a su hogar en alimentación. Yo vivo de esa gente, estoy en contacto con ella y veo la realidad. Esa es la gente que usted se está refiriendo, es la encargada, digamos, de llevar el material para reciclado. Exacto, esa gente que sale. Que hace de día, claro, se llama cirugeo, pero sí. Es un trabajo. Es un trabajo que lamentablemente cartoneros, que se llama cartonero. Eso. Somos cartoneros todos, ¿no? Y la empresa recolectora de basura concesionada por la municipalidad o de nuestro gobierno, digamos, ¿es una competencia? O sea, es para este tipo de tareas, o sea, para el que va a vivir de esto, como muchas personas viven de esto, ¿no? Sí, en realidad cuando pasa el camión no queda resto para que esta gente que llamamos cartonero no tenga posibilidad de juntar. Lo que pasa que habría que buscar las posibilidades para que esta gente recicle la basura en lugares cómodos, donde no tengan que frecuentar la zona céntrica con carros tirados a caballo o algo por el estilo. Habría que buscarle la forma. ¿Y cuál es su idea al respecto, ya que lo conoce el tema? La idea mía es que el municipio se tendría que encargar no de hacer lo que está haciendo ahora con los carros, ¿qué es lo que sino hace? Ahora le está diciendo al trabajador de carro que tiene que llevar el carro en condiciones, pero no deja de ser un problema para la circulación vehicular. Ajá. No es mi tema, pero yo lo veo así. Sí. Ahí donde yo tengo el lugar de compra, van ciertos vehículos. Ajá. Ya predeterminados como para hacer ese tipo de trabajo. Son motos cargas que ya se están utilizando y el hombre que va a buscar esa esa materia prima se le facilita la tarea y introducirse en la zona céntrica. Bien, Ramón, ¿nos seguís contando luego de la identificación de nuestra radio? Ahí está, hacemos la pausa. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. Espacio publicitario. Argentina en noticias. Se lanzó en la provincia de Misiones la campaña nacional de vacunación contra el HPV. El ministro de Salud, Juan Mansur, junto con el gobernador misionero Mauricio Clos, visitó la ciudad de Puerto Iguazú para iniciar la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, que provoca la mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero. Básicamente, esta es una decisión de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que decidió incorporarla al calendario oficial de vacunación, es decir, la vacuna es pública y gratuita para las nenas a partir de los 11 años. Y el porqué, es una decisión en materia de salud pública, una política de Estado, es nada más y nada menos que prevenir una de las causas más frecuentes de cánceres en la mujer. Hoy la vacuna ya está distribuida en las 24 provincias argentinas y se empieza a vacunar con toda la expectativa que esto lleva. Obviamente va a tener un impacto extremadamente positivo, ¿no? Importantes economistas extranjeros elogian la receta económica de la Argentina para sortear la crisis. El premio Nobel Joseph Stiglitz sostuvo que el aumento del consumo, en lugar de enfriar la economía, es la consigna para salir de la crisis y en esto la Argentina es un ejemplo. Paul Krugman resaltó que con esta política el país viene creciendo de manera sostenida desde el 2003 y su colega Nouriel Roubini consideró que Grecia debería adoptar el modelo económico argentino para superar su profunda crisis económico-financiera. La presidenta recibió en la Casa de Gobierno a los atletas que participarán de los Panamericanos de Guadalajara. Del encuentro, que sirvió para despedir a la delegación argentina, participaron entre otros deportistas Luciana Aymar, Alejandra García, Brian Toledo y Alejandra Pareto. Quería saludarlos como siempre y desearles a todos toda la suerte de la Argentina y del mundo y que nos representen bien como siempre lo han hecho. Siempre nos han hecho sentir a todos muy, pero muy orgullosos. Particularmente a mí siempre me han hecho sentir muy, muy orgullosos. Todos los de los para que van y con el esfuerzo que lo hacen también tenemos campeones y decir el esfuerzo que hacen es el esfuerzo de todos los argentinos. Así que nada, muchas gracias y un aplauso para todos. Además, la presidenta entregó la bandera que acompañará a la delegación argentina a Walter Pérez, campeón olímpico de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y a Nadia Baez, medalla de plata de la Copa del Mundo de Holanda en natación y primera clasificada para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. El Inca distribuirá documentales para su exhibición en las bibliotecas populares de todo el país. La titular del organismo, Liliana Matsure, firmó un convenio con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares para fomentar la difusión y consulta del cine documental argentino. Nosotros estamos entregando de cada documental, de los cuales el Inca tiene derechos de exhibición, 250 copias para que se distribuya una copia en cada biblioteca. O sea que va a haber 250 bibliotecas populares que van a poder tener un ejemplar de cada uno de esos documentales. En principio, y los que están ya masterizados y listos para ser entregados, son 24 títulos, todos muy recientes, son 24 títulos de documentales que de los más antiguos, deben tener 2 años, o sea que son títulos de 2 años para acá, muy actuales, con una enorme diversidad temática y de miradas, o sea que esto va a ser muy interesante. Importante avance sanitario argentino para la ganadería. Se trata de la primera vacuna a nivel mundial para la prevención de la hidatidosis, una de las enfermedades más frecuentes que afecta al ganado bovino y que se puede transmitir a los seres humanos. La vacuna fue desarrollada por científicos argentinos del CONICET y fabricada por la empresa farmacéutica Tecnovax y fue presentada oficialmente por la ministra de Industria, Débora Giorgi. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Estas son las obras que está realizando el gobierno de la provincia en Rosario y la región. Acueducto del Gran Rosario. Colector ribereño norte para sanear la Florida. Desagües cloacales en 4 barrios de Rosario. Protección urbana contra inundaciones en la cuenca del Ludueña. 5 nuevas estaciones transformadoras de la EPE. 6 nuevas comisarías. Construcción de 2.000 viviendas. Construcción, ampliación y refacción de escuelas. Invertimos 1.330 millones de pesos. Santa Fe cambia. Y cambia para bien. Gobierno de Santa Fe. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Carga y dedica su actividad al aporte para el reciclado de materiales reutilizables. Sí, un poco le hacemos una ayuda a la ecología, porque reciclando, digamos, este material, estamos aportando a que no se talen tantos árboles, a tanto gasto de energía, a tanto gasto de agua, porque en el rubro papel, para conseguir la materia prima viene derivada del árbol, de la madera, ya sea para distintos tipos de papeles. Hay árboles que son para papeles con mayor resistencia, que es en el tema de fabricación se llaman fibras largas. Y otros árboles, por ejemplo el pino, es para fabricar fibra corta. Donde, bueno, si ustedes quieren saber, las fibras largas son para el tipo papel de oficio, papel para hacer hoja de cuaderno, papel para carpetas, o está la fibra corta, donde se utiliza para hacer el papel prensa, que es el papel que nosotros utilizamos, es el diario. Ajá, digamos. Sí, sí. Es el papel hecho con fibra corta, papel prensa. Y está el papel higiénico, que el papel higiénico se utiliza la fibra corta porque es de menor resistencia, es un papel que se diluye con el agua fácilmente. Bueno, y recién nos venías contando las dificultades que hay en el terreno de lo que es el reciclado, sobre todo con las personas que trabajan o se encargan de trasladar este material. Y nos hablaste del medio de transporte, que había unas motocicletas de carga que permitirían de algún modo adaptarse al espacio urbano, y ya dejaríamos de hablar de la tracción a sangre de los caballos, fundamentalmente, que por otro lado vemos que hay bastante maltrato con los caballos, con el animal, y las condiciones de vida de los animales. Sí. Sobre todo si están alimentados cerca de un basural, sabemos las consecuencias que ellos tienen, en fin. Queremos saber tu opinión en eso y saber también la opinión que tenías en relación a tu propuesta para el espacio municipal, sobre el cual podría ser una alternativa, ¿no? Claro, está buena la pregunta que me realiza. El espacio lo tendría que otorgar la municipalidad. Ya desde el principio, hace muchos años, existía ese lugar. Existían, como se llama, el cirujeo también. Sí. Pero es una cosa que ya toma modalidad. Y el transporte, yo la veo con gran posibilidad a la introducción de estas máquinas. Son motonetas, motocarga, y facilitan al hombre que va a trabajar, digamos, recolectando lo que encuentra, y tendría una mayor posibilidad el animal de dejar ya ser maltratado, como ajá, hasta ahora se ve. No todos, no pongo en la balanza a todos, porque hay gente que realmente los cuida y se dan cuenta que viven de lo que el caballo aporta. Y dígame, usted se inició en esta actividad desde el lugar donde actualmente está abocado, ¿o se inició también en la actividad como un cartonero más? Yo desde muy chico, bueno, tuve posibilidades por las cosas que uno vive, que se presenta en la vida, pero después tuve la posibilidad de comenzar a trabajar en una papelera. Ajá. Una papelera, una vieja papelera que se fabricaba papel, ya sea para envolver o papel para cajas de pizza o corrugado. Yo después de muchos años hice un estudio, ingresé a una escuela técnica. Ajá. Me fui perfeccionando y opté por independizarme. Cuando me independicé, busqué las formas para digamos, ir hacia el progreso, ir progresando. O sea que la fue peleando un poco con estudio y con trabajo. Exacto, exacto. Fui fabricándome mis propias máquinas, en la cual ahora doy posibilidades a gente que trabaje. Y con este rubro... ¿Tenés familia, Ramón? ¿Tenés familia? Tengo familias, tengo dos hijos. ¿Trabajan con vos o no? Uno de ellos ya es independiente en el mismo rubro, pero ya también en la compra mayor y menor de chatarras. Abriéndose el camino, digamos. Chatarras, botellas, las botellas de plástico, que ahí también hacemos otra ayuda. Y muy grande, porque las botellas que antes tapaban las zanjas, tapaban la boca de tormenta, hoy ya no se encuentran más tiradas en la calle. Cualquier, digamos, cartonero, claro, la recoleta, porque hoy tiene un valor. Claro. Tiene valor. Pero esta actividad, de ser importante para toda la sociedad, también sí, debería ser reconocida y valorada por la sociedad, dándole las condiciones adecuadas de trabajo. Si es un trabajo y es útil para toda la sociedad, debería ser respetado así. Por eso creo que las condiciones del lugar donde se recoge la basura y el lugar donde se selecciona y del modo en que se transporta también, de alguna forma, debería, me parece, ser materia de preocupación por... Sí, los gobernantes que tengamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo lo veo así, pero de todo modo el hombre que está trabajando en eso ya toma una educación que se va transportando desde el antepasado, digamos, porque siguen siendo de generación en generación. Exacto. Uh-huh. Se van creando más carros tirados por caballo, que ahora se ve, uh-huh, de cirugía. Pero yo lo veo bien que un gobierno tome la decisión de formar un lugar donde ellos puedan clasificar la basura. Bien, Ramón, ¿dónde se te puede ubicar? No sé si querés decir en qué espacio están. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos en Villa Gobernador Gálvez. Bien. Así que somos el famoso cartonero de Villa Gobernador Gálvez. Famosísimo. Sí, sí. Bueno, preguntan por el cartonero de Chaparro. Bueno, contanos después cuál va a ser, según tu espíritu, la próxima conquista que habría que tener en este rubro de en este espacio. De cartón. Sí. De cartón y demás. Sí, de reciclado. De más materia. Y la verdad que yo siempre estoy apuntando a la tecnología, pero si lo olvidamos del reciclado, lo estamos metiendo en un problema grande para la sociedad, porque vamos a tener mayor cantidad de basura, no tenemos lugar donde depositarla, y ahora mismo se está probando eso porque se está hablando de excavaciones y demás, o negociados de tierra, por eso hacen excavaciones, pero de toda manera yo lo creo que es una salida para el medio ambiente, Bien. El reciclado. Bueno. Así que cuando ustedes quieran preguntarme algo más, yo sé que el tiempo es corto para ustedes, estoy a su disposición y bueno. Muchísimas gracias, Ramón, muy interesante realmente. Muchas gracias, Tu bueno. aporte. Y bueno, seguimos. Eso tiene que ver con nuestra mejor calidad de vida también, así que con nuestra salud y con... Es muy grato haber compartido estos minutos con ustedes, así que a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y rojas y en el medio el alma mía. las vías de comunicación 432-5261. Para mensajes de textos, 0341-156-65-80-28. Para mails, churito2006@hotmail.com. Y si querés dejar un comentario, lo podés hacer en Facebook, en el evento creado para este encuentro radial. Tenemos mensajes, ¿no, Ramiro? Sí, escribió el Chango, Chango Barrio Nuevo. Saludos y mucha luz de este trabajador de la luz, no de la EPE. Abrazo, Ramiro, y besos para las diosas del programa, Greta y Roxana. Gracias. Gracias. Gracias, Chango. Daniel. Bueno, llamó un oyente. La señora Belkis felicita por el programa. Muy gracias, bueno, Belkis. El programa. Gracias, Belkis. Y los comentarios que hemos hecho. Bueno, vamos a mandarles un saludo de feliz cumpleaños. ¿A quién, Rosana? A la señora Marisa Graciela Trecarici, colega nuestro de Radio Uruguay. ¡Feliz cumpleaños, feliz Marisa! Cumpleaños. Marisa, feliz cumpleaños, feliz Marisa. Cumple. ¿Qué más tenemos por allí? ¿No hay otra cosa más? Bueno. No, mensaje. Entonces, había este tema que el otro día estábamos conversando sobre la importancia de la memoria. Y de la memoria, que no solamente nos referimos a la memoria mental. La que ¿no? carecemos, la memoria, decimos. La memoria, de la memoria que carecemos, sino la memoria de nuestro cuerpo. Y también existe, bueno, hay muchas formas de memoria. Hay una memoria socialmente sí. establecida, memoria otra colectiva. Memoria individual. Memoria colectiva, exactamente. Y bueno, yo siempre lo que he conocido es que hay muchos terapeutas que trabajan lo que es memoria celular con flores de Bach. Ajá. E incluso han pasado por acá otros terapeutas que han estado hablando del tema. Y no sé si ustedes conocen algo. ¿Usted saben algo de flores y de flores? Yo he sido paciente, digamos. ¿Ha tomado flores? He tomado flores, sí señor. En algunos momentos de mi vida que he necesitado un poquito restablecerme. Y allí te hicieron memoria celular. No, solo flores. Es una terapia más que se integra junto con el Reiki, junto con todas estas disciplinas que se están aplicando cada vez más ahora en la actualidad. ¿De qué estamos hablando, Rosana? ¿Memoria celular? Estamos hablando de memoria celular. Yo creo que hay problemas por ahí que las personas sufren, o digamos, técnicamente están definidos como problemas, pero no pueden dar cuenta de a qué se deben, cuál es la causa o qué relación tienen con alguna emoción en su existencia, alguna cosa vivida en el pasado. Y eso de algún modo no puede ser manifestado claramente por el paciente, y el terapeuta, médico o no, no puede verlo, no puede sentirlo, no puede definirlo, ni el paciente ni el médico. Y a veces creo que hay formas que pueden ayudar a develarlo. Hay personas que se dedican a esto, ¿no? Que se llaman facilitadores. Sí, yo creo que sí, hay por acá han pasado mucho, incluso la doctora Delia María Laporta, Delia Laporta. También ha venido acá, y bueno, que es una de nuestras auspiciantes, nos ha hablado del tema. Pero bueno, contanos. Claro, vamos a hablar de memoria celular, pero no el método tradicional. No, señorita. Es sin testeo muscular, es el método Goncalves. Y tenemos un invitado justamente hoy, Esteban Ponce. Bienvenido, Esteban. Hola, buenas Esteban. Noches. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Él es facilitador en memoria celular. Sin testeo muscular. Esto no lo conocía. O sea, a través del método Goncalves. Comienza su actividad más o menos en el año 2006. Reside en la ciudad de Rosario y ahora nos va a contar exactamente en qué consiste esta actividad. Bueno, como bien decías, esto es un método que hace muy poco tiempo que está acá, no hace mucho. Si bien está establecido la memoria celular con testeo muscular, por eso hago la diferencia. Este método es un método Goncalves, en realidad creado por Teresa Goncalves, que es una investigadora que es argentina y vive en Buenos Aires. Y es un método que se le llama de observación. ¿Por qué de observación? Porque, digamos, no se testea muscularmente, sino que Viene el paciente, relata, se le hace una historia clínica y a partir de ahí se ve las trabas o lo que realmente quiere trabajar. Lo que hace memoria celular, si bien, como decías vos, amigo, hay cosas que las personas tienen que no dan cuenta de lo que le está pasando, incluso hasta profesionales no pueden ahondar en la problemática que tienen. Entonces, ¿qué hace memoria celular? Memoria celular va, digamos, a lo profundo, a dar cuenta realmente con esa parte traumática que es la que frena, es la que no me deja avanzar, es la que no me permite. Pero eso, ¿cómo hace el facilitador en este caso? Eso te quería preguntar, ¿cómo se adaptan a ese encuentro de personas diferentes, con problemas diferentes? ¿De qué modo se adaptan y cómo logran establecer una relación sensible con ese problema cuando hablaste del método de observación, qué es lo que observan? Perfecto. Para poder dilucidar eso. Es así, el paciente viene a la consulta, viene por una problemática X, nosotros los facilitadores proponemos a la persona que viene, si se quiere hacer un tratamiento prolongado. Pero se realiza un interrogatorio. Se le hace un interrogatorio. Una entrevista. Es una entrevista que se le hace con una serie de preguntas. De una historia de vida, digamos. Es una historia de vida, sí. Muy puntual. Digamos, acá está la diferencia con la parte del psicoanálisis, donde es más el aquí y el ahora. El aquí y el ahora no es solamente resolver el problema que me está pasando en el momento, sino que el momento que yo estoy viviendo, esto que me frena, no me deja avanzar, me remite a todo mi memoria pasada, que puede llegar hasta más atrás que mi vida común, o sea, hasta en una parte ancestral. Pero se parte siempre de algo conflictivo en el aquí y ahora, ¿no? Sí, no necesariamente puede ser conflictivo. Por ejemplo, también se puede trabajar a determinados objetivos. Por ejemplo, estudios, trabajo, dinero. Lo que es prosperidad y talento, digamos. Así es, sí. Lo que se hace con memoria celular, el método Goncalves en sí, se lo conoce como reprogramación de la memoria celular. O sea, ¿de dónde se reprograma la memoria? A ver, Esteban, perdón. Sí. Yo voy a tu consulta. Bien. No tengo la menor idea de qué se trata. Sí. Me entrego, o sea, ¿qué sucede en esta entrevista con vos? Bueno. Para el que no sabe nada, realmente, el que está escuchando no tiene la menor idea. Mayormente las personas vienen, ¿cuándo caen a memoria celular? Cuando ya se recorrió todo. Bien. Mayormente es lo que a mí me ocurre como terapeuta. O sea, vienen ya cuando hicieron un recorrido general en un montón de terapias, no dieron con lo que es, entonces te dicen, bueno, vamos a probar. Uno le hace una explicación muy generalizada de lo que es. Hay personas que mayormente tienen otros conocimientos de la memoria celular o porque han pasado por otras como flores, el Reiki. Entonces vos le explicás qué es lo que va a tratar o qué es lo que quiere tratar en realidad. Y la persona te hace un relato muy minucioso. Hay personas que se deciden en el momento a hacerlo. Hay otras personas que no. Bien, nos vas a contar dentro de unos segundos que vamos a la identificación de nuestra radio. Gracias. Bárbaro. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. En Aire Libre podés escuchar Heavy Metal. Los martes, la noche se vuelve metálica con Lucifer Sam. El tiempo no para. Tu vista no se cansa de ver toda la podredumbre que te rodea y de cómo millones de personas son masacradas con falsas promesas y disparos en la nuca. Lucifer Sam. Los martes, a las 22. Aire Libre. Podés escuchar, podés elegir. Espacio publicitario. Si tu problema es de efectivo, la solución es Fiarcom. Préstamos personales en el acto y a sola firma. Corrientes 907 424 9965. Ahora también Rapipago. Fiarcom te conviene. Esteban, nos estabas contando en qué consistía, digamos... Claro, cómo era el tratamiento, a partir de lo que Greta me preguntó, de cómo viene un paciente y se instala en el consultorio y empezamos a charlar. Ese encuentro, sí. Es el primer encuentro. Bueno, yo le decía, retomando un poquito, que mayormente la persona que se acerca a memorias celulares porque ya recorrió varias terapias. Entonces, uno le explica más o menos en qué consiste... Y ahora les explico más o menos a ustedes cómo es. Se le deja hablar a la persona qué es lo que le está pasando. Si se decide a empezar el tratamiento, se le hace una serie de preguntas que tienen que ver con un recorrido de vida. Ajá. Forzándola que recuerde nada. Se le hace unas preguntas y responde. Lo que recuerda lo más naturalmente posible. Exacto. Entonces, a partir de eso que se llama anamnesis, que es la historia clínica en sí, uno la trabaja, se ve lo que va teniendo en esa serie de preguntas y uno le arma el camino, las primeras puntas en las cuales uno puede empezar a trabajar. ¿Cómo se hace esto? Esta es la diferencia, vuelvo con la parte del psicoanálisis. La diferencia es que acá se va directamente al inconsciente. ¿Y cómo se va directamente al inconsciente? ¿Cómo es? ¿Cómo se va? Acá, en el método este, hay varias entradas al inconsciente. La más común que se utiliza en el consultorio es cerrando los ojos y tapándome los ojos en el entrecejo con las dos manos cruzadas. Ajá. ¿Está? No es lo mismo una persona que me relate conscientemente algo a que lo haga en estado de intimidad o de inconsciente. O sea, ¿a qué me refiero inconsciente? No cae en un estado de hipnosis, nada. La persona entró al inconsciente, pero me escucha, relata. Consciente. Pero como los chicos se tapan así los... Claro, que por ahí los chicos no hay que dejarlo hacer mucho eso porque los marea un poco. Porque entran en el inconsciente cuando se tapan los ojitos ahí. O sea, hacen un viaje. Digamos. Hacen un viajecito, entonces por ahí no es conveniente que hagan eso. Entonces, empezamos en algo puntual. Te pongo un ejemplo que es por ahí lo que más se ve en el consultorio. Personas que vienen con angustias ante personas que han desaparecido, que han perdido. Entonces, ¿eso qué hace en las personas? Van dejando, hacen en la vida, le van dejando agujeritos. Ajá. Donde toda esa energía de vida que tiene la va perdiendo por esas pérdidas que va teniendo. Sí. Entonces, ¿uno qué hace? A través de lo que se llaman en este método protocolos es un seguimiento que se le hace muy puntual, se trata de, con ayuda del paciente, por eso es fácil, uno se llama facilitador, sí. Vamos haciendo un caminito donde vamos hasta la parte traumática, sí. O ese recuerdo, eso que, digamos, al presente de hoy me traba. Ajá. Entonces, ¿qué hago? En el ejemplo que puse de la gente que ha perdido un familiar o ha perdido cosas, se trata de recuperar esa energía que perdió, recuperar ese amor que hace mi incompletud. Ajá. ¿Está? Eso es un ejemplo que lo que mayormente las personas... Todo esto es a nivel del discurso. A nivel del discurso. Bien. Así es. Y muchas veces uno a través del discurso no... lo que está diciendo no es en realidad lo que le pasa. O sea... Claro. Bueno, está muy bien la pregunta que hiciste. Bueno, vos sabés que Greta trabaja... Está muy bien la pregunta. Trabaja con chicos que están en situación de riesgo. Bien. Riesgo social. Contame un poco brevemente a Esteban. Sí, pero vamos a dejarlo a Esteban. No, porque es más interesante. Yo creo que tiene mucho que ver. Nosotros tenemos una especie de entrenamiento en nuestro trabajo. Porque, digamos, en los chicos se ve de otra manera. Los chicos manifiestan de otra manera las cuestiones. Chicos manifiestan de otra manera y supongamos que nosotros le aplicamos memoria celular a los chicos, es mucho más rápido el cambio. Porque no tienen tantas represiones. Claro. ¿Está? Uh-huh. Es mucho más adquirido lo que hacen. ¿Cómo se trabaja dentro, digamos, del campo del inconsciente? Cuando una persona está relatando algo y llega, porque mayormente las personas cuando empiezan a relatar las resistencias o las partes traumáticas no hacen que nos quieren camuflar el camino. Entonces, uno haciéndole preguntas va llegando hacia ese lugar. ¿Y cómo hace la persona para eso negativo transformarlo en positivo? Acá es donde se utilizan los colores. Trabajamos con cromoterapia. No es cromoterapia, ¿no? Pero se utilizan colores. Colores, o sea, frecuencias lumínicas más frecuencias de sonido. ¿Eso qué hace? O sea, está comprobado a través de la investigación que hace Teresa Goncalves, basado en un biólogo, Clipton, que estudió sobre las memorias de las células. La conjunción de un color más una frecuencia de sonido hacen que esa parte celular que yo tenía ahí no alineada energéticamente hace que automáticamente se alinee y ahí empiece mi sanación. O sea, esto es, hablándolo así parece muy mágico, tiene algo de eso mágico para la curación. Por eso se llama medicina del futuro, porque no es terapia, solo la parte emocional. Por lo que acabas de decir, tiene mucho de terapia de sonido y tiene mucho de terapia de colores. Muchísimo. Combinadas. En este método, a esa conjunción de sonido y colores se le llaman capelinos. En este método. ¿Y cómo aplican los sonidos y los colores? Los sonidos y los colores se aplican, supongamos, el color rosa se le aplica a una oración, una frase que ya está hecha. O sea, eso fue una investigación que hizo Teresa Goncalves. O sea, coloreada de color rosa, coloreada de color rosa. Vamos a hacer un ejemplo entre todos. ¿Cuál es el color para ustedes que creen que es el más sanador? Que ustedes creen un color que es sanador. El rosado puede ser, sí. ¿Otro? El verde. ¿Otro? El más común. ¿El verde porque el blanco? El blanco. La luz blanca. Mayormente el blanco. La luz del sol. Mayormente el blanco es pureza, sanación. El blanco tiene una oración, como el rosa. Vamos a ver el rosa. El rosa tiene también otra frase. Te la digo para que la sepas. El amor es la palabra mágica que se abre a la luz. Esa frase, yo repitiéndola 3 veces, hace que eso se incorpore en mi memoria celular. Y haga en la parte que me está haciendo falta ese color una alineación. ¿Por qué repito 3 veces? Claro. Esto también tiene que ver con lo que es la simbología de mantras. Claro, ¿no? La repetición. La repetición. Sí. ¿Por qué 3 veces? Porque la primera vez las células se ponen atentas, la segunda abren los ojos y la tercera la incorporan. ¿Está? Así se va trabajando en la terapia. No solo con el sistema de colores, sino también con contactos bioeléctricos que están en las puntas de los dedos, donde pueden servir no solamente para emociones, sino también para cuestiones físicas, Alzheimer, correcciones de columna. Todo lo que imagines o lo que quieras hacer con memoria celular se puede hacer. Y cuando se angustia a la persona porque le falta poco tiempo, como a nosotros, falta poco tiempo para terminar el programa, ¿qué color conviene como para ir cerrando la frase porque ya faltan tan solo 2 minutos para terminar? Y el color que armoniza todo, o sea, que da ese amor para que ustedes no se peleen, sí, es justamente el color rosa. El color rosa. Entonces, bueno, vamos a leer rosa, entonces. El color rosa tenemos que traer. Para que se y la canción todo, de Sandro, Rosa, Rosa, no. La maravillosa. ¿Por qué no? Bueno, en realidad el tema es muy amplio. Te vamos a invitar para más adelante con más tiempo. No, pero te felicito, Esteban, porque se puede dar ejemplos. Lo que quiero aclarar ante todo es que somos muy pocos los facilitadores de este método. que está acá en Rosario. Yo tengo de paso a paso el chivo, el consultorio en Fisherton. Después les dejo los celulares. Si no, decide. Bueno, mi idea de comunicación es el celular 155 520 958. Ahí podemos, la persona que esté interesada, tengo el consultorio en Fisherton. Y bueno, recién, el señor se llama Esteban Ponce. Esteban Ponce. Y bueno, recién este año yo ya termino el profesorado y podemos armar talleres y todo eso que antes no se podían hacer. ¿Volvés a pasar? No hay una edad para esto. De los chicos se puede utilizar a partir de los de muy pequeños, pero de 7 años para adelante pues ya puedo venir solito. Pero para los chicos es otro temita, los mayores ya es otra cosa. Bueno, le tenemos que agradecer a Esteban porque nos ha aportado la novedad terapéutica del día de hoy. Vos sabés que nosotros acá hablamos mucho de acupuntura, homeopatía, porque son las especialidades que practico yo, como miembro del programa, como médico. Pero hay muchas otras terapias que son llamadas alternativas o complementares, que entre estas. Así que te agradecemos porque la verdad es que no la conocía. Yo sabía de memoria celular. Sí, esto es sin testeo muscular. Sin testeo muscular. Esta es diferente. Método Goncalves. Método Goncalves. Repetimos el celular de Esteban. Y si querés, le dejo el mail, la página web para que quiera ver, o el mail. Bien. Bueno, el celular de Esteban es 155-52-09-58. En la dirección de mail, estebaneponce@yahoo.com.ar. Y le digo rapidito la página de la memoria. Dale. Es www.memoriacelularros.com.ar. Y gracias. Espectacular. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro real. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.